En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, formación, competencias, comunicación laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. 14 años en la radio y en Internet, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestro Tiempo de Personas y Empresas aquí en la radio. Hoy un programa para no perderse, los directores de Recursos Humanos, los directores de Capital Humano de Indra y directores de Recursos Humanos del Grupo Godó con nosotros en directo, nuestra tertulia de experiencias directivas hoy muy en tono también laboral, y abriremos nuestra sección de expatriados. Nos acompaña también Marta García desde Arauz Placement, desde el Grupo Persona, y nuestra sección de expatriados también con Santa Fe Relocation y con la Asociación de Expertos de Movilidad Internacional, que nos van a hablar del congreso que comienza hoy, que ha comenzado, mejor dicho, a las 9 de la mañana hoy, el futuro de la movilidad internacional, nuevos retos, en el que se han dado cita personas y empresas de mucho interés. Ahí nos vamos a ir, la radio se va a meter ahí y el Foro de Recursos Humanos se va a meter en este congreso a eso de las 12:45 para conectar con Eva Derqui, vicepresidenta de esta asociación. Enseguida estamos con todos ustedes en directo, todo preparado. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. El Observatorio Generación y Talento analiza, promueve e innova la gestión de la diversidad generacional de nuestras organizaciones. Actualidad, tendencias, buenas prácticas, retos y desafíos ante la realidad intergeneracional. Observatorio Generación y Talento con Banco Sabadell, Gas Natural Fenosa, Generali y Sando Farmacéutica. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Bueno, pues vamos a empezar nuestra sesión con el estudio de Capital Radio en el corazón de Madrid, para los que nos escuchan desde fuera de la capital de España, repleto de personas muy interesantes hoy y muy interesantes en el mundo de los recursos humanos. Federico Montilla es responsable del sur de Europa y Latinoamérica, de director general de Santa Fe Relocation Services. Don Federico, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Frank. Bueno, yo presumo estar muy bien informado en materia de expatriados, de normativas, y aunque parezca mentira, cada día, bueno, estamos más cerca de nuestra jubilación, algunos más que otros, ¿eh? Y este tema puede convertirse también, queridos amigos, queridas amigas, en especialmente interesante si uno, bueno, pues no ha cotizado o ha cotizado en diferentes países con diferentes conceptos y distintas cantidades. Para poner un poco de luz en el tema y avisar a navegantes, tenemos una vez más en nuestro programa a nuestro experto en expatriación internacional, Federico Montilla. ¿Cómo debemos, son consejos que le queremos dar, cómo debemos prepararnos para esa jubilación? Existe, bueno, esa jubilación que hemos venido a llamar muchas veces jubilación sin fronteras, Federico. Sí, hola, buenos días, Fran, a ti y a todos los oyentes. Y la verdad es que encantado de que falte un día menos para nuestra jubilación, sea larga o corta. Y la verdad es que, aunque con los nuevos cálculos igual nos acaban cayendo un par de años más dentro de 5 o 6 meses, porque esto nunca se sabe cómo están calculando las jubilaciones, pero entendemos que sí que estamos un poco más cerca de... A ver, mi primera recomendación en tema de jubilación, y no solo para expatriados, yo creo que para todos los que tenemos dos pies y andamos por el mundo, que cada vez somos más, es tener un buen plan de pensiones. No nos engañemos, porque al final los recursos estatales, es verdad que cada vez son más difíciles de alcanzar y bueno, las prestaciones se van limitando, ¿no? Entonces, los famosos planes de ahorros y de pensiones y las combinaciones, porque la verdad es que hay muchas combinaciones. En el tema concreto que planteabas tú, si hemos cotizado y trabajado en varios países, Primero, lo que hay que decidir es si queremos jubilarnos en España o fuera de España. Para tomar esa decisión, pues hay que valorar si con la vida laboral actual y la prevista, pues se cumplen los requisitos que se establece en la normativa del país que se ha elegido para la jubilación. En el caso de que se decida volver a España, el expatriado debe comunicar a la Seguridad Social, pues esos países en los que ha ejercido la actividad laboral, y el organismo español se pondrá en contacto con cada uno de los países para solicitar, a su vez, un certificado de los periodos que se han cotizado en cada país, involucrando y estudiará también de los países que han estado ahí y también el derecho que se calcula de cada uno, ¿no? ¿Y podríamos concretar un poco más el proceso para todos los que, bueno, ahora lo están escuchando rápido en el coche, en la oficina, en cualquier sitio, pero cuando escuchan el podcast, bueno, hay muchas personas que toman nota de tus consejos, Federico. Bueno, pero y sobre todo haciéndolo sencillo, yo te diría, mira, el proceso, aunque es complejo, efectivamente, ya que España, pues, realizará dos cálculos, uno para determinar la pensión del expatriado y otro, pues, para en España y otra vez cómo le quedaría en el otro país. Pues los requisitos para acceder a una pensión deben de mirarse en cualquier caso con lo que se llama la totalización. Es decir, se comprueba cuánto se ha cotizado y cómo quedaría. Es conveniente que antes de abandonar un país, eso sí, una recomendación así como para no olvidarse, pues hacerse con la propia historia laboral de ese país y de la cotización con los certificados de retenciones, etcétera, el número de contribuyente y guardarlos en lugar seguro porque probablemente sea documentación que necesitemos en el futuro. Aunque ese consejo es bueno, años, porque muchas veces lo guardamos por ahí y luego no sabes, o hay que pedirlo y se o se quema plazos, el instituto, como pasó en el caso de Uruguay, se quemó el Instituto Nacional de la sí. Ha estado años teniendo que ir con testigos para demostrar la antigüedad de los cotizantes. Imagínate que te pasa eso y no tiene ningún certificado, ¿no? ¿Y cómo se calcula todo esto? Ya sabes que en la radio los números bueno, se pasan desapercibidos, pero ¿cómo podríamos explicarle a los oyentes cómo se calcula cuando estamos hablando de esta jubilación? Mira, para calcular la pensión a la que tiene derecho de expatriado hay que tener en cuenta los convenios que tiene España con los diferentes países. No siempre se llegan a realizar los dos cálculos, ya que de acuerdo con determinados convenios solo se realiza la totalización en caso de que no se cumplan los requisitos para optar a una pensión nacional, ¿no? Este es el caso de países como Canadá, Marruecos, Chile, no sé, estoy pensando ahora México, Estados Unidos, Venezuela, que así lo establecen en sus convenios suscritos por España, ¿no? Es decir, que dependiendo de los países que están involucrados tendrán una implicación u otra. Sí. Y por ejemplo, de todos estos que estamos hablando, el haber trabajado en España, Argentina y Francia, bueno, todo esto, ¿cómo se organiza, Fede? Bueno, por un lado se calcularía la suma de los periodos cotizados entre España y Francia, que son los reglamentos comunitarios, y por otro lado, entre Argentina y España, que tienen un convenio bilateral. Una vez calculado, el expatriado recibe igualmente la pensión, pues más ventajosa. ¿Y qué pasa donde hay convenio? Bueno, eso en el caso de convenio. En el caso que no hay convenio es peor, porque además hay que tener en cuenta que existen estados en los que no existe ese tipo de convenio. Y en esos casos únicamente se recibe la pensión española calculada de acuerdo con los periodos de cotización en España, ¿no? Oye, Fede, he oído que algunos expatriados han tenido algún que otro problemilla recientemente con Hacienda, ¿eh? Sí, bueno, es que es importante reseñar que una vez que ya tienes hecho el cálculo de tu pensión, pues hay que declarar la Hacienda y hay que declarar la totalidad de los ingresos, aunque parte de ellos provengan de una pensión que cobra del extranjero. A veces la falta de conocimiento puede jugar malas pasadas a los expatriados y uno de esos casos es esa delicada situación de desinformación que además le ha pasado en el caso concreto que me comentas ha sido de unos emigrantes retornados a Galicia, pero bueno, que este puede ocurrir a cualquiera que no haya hecho esas declaraciones, pues puede generar ese tipo de multas a los jubilados, que bueno, nunca son bien recibidas, pero especialmente en el caso de los jubilados, pues es peor, ¿no? Entonces, para facilitar los pagos y mejorar la situación del jubilado, el gobierno abrió a principios del 2015 un periodo de regularización de 6 meses.

creemos y lo hemos comprobado que lo que más nos funciona para la marca empleador es que nuestros propios empleados se sientan comprometidos y tengan un fuerte orgullo de pertenencia a la compañía y sean nuestros embajadores. Este uh-huh. realmente sí que es un punto clave. ¿Y eso se consigue? ¿Se va consiguiendo? Sí, uh-huh. lo vamos a conseguir. Muy bien, enseguida pasamos a la tertulia, pero Cristóbal, os pregunto también, y tú lo conoces muy bien, ¿cómo ha avanzado, ¿no? en el mundo, especialmente los medios de comunicación, los recursos humanos y al mismo tiempo cuánto queda, ¿no? Porque ese boca a oreja que hablabas antes de, por ejemplo, los procesos de selección, bueno, se ha trabajado muy mirando hacia adentro muchas veces y es una oportunidad, siempre lo digo, conociendo bien el terreno, que los hombres y mujeres de recursos humanos, ellas y ellos, bueno, pues tengan una oportunidad no solo para generar employer branding, sino, bueno, tenéis periódicos, tenéis medios de comunicación, la posibilidad de generar contenidos a través de ese employer branding, ¿no? ¿Pero contenidos te refieres al área de recursos humanos? Sí, sí. No, sin duda. Lo que pasa es que también tienes razón lo que dices, es decir, los de recursos humanos habitualmente no somos muy proclives a ser muy hacia afuera, ¿no? Tenemos un perfil bastante bajo hacia uh-huh. afuera y efectivamente, bueno, yo diría que quien puede fomentar de manera decisiva la marca de empleador que comentaba antes Natalia es desde recursos humanos, ¿no? Y esto está claro que supone en definitiva abrir las puertas y en ese sentido hacer nosotros de embajadores principales de la marca. Bueno, pues déjenme que les presente también a Marta García, directora general de Ars Placement desde el Grupo Persona. Querida Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Pues muy bien. Te he traído hoy a dos directores de recursos humanos de lujo para que les puedas preguntar. Enseguida presento también a otros invitados que vienen, pero ¿alguna pregunta, Marta, para nuestros invitados? Pues es que me ha venido al pelo. Dentro de esas charlas que tenemos tú y yo de experiencias directivas, que son muy interesantes. Sí, yo quería explicar un poquito, desde hace bastantes meses, a esta sesión traemos una persona que hace un programa de placement con nosotros. Yo creo que el nombre fue como un hijo parido a medias entre tú y yo, Fran. Uh-huh. Se llama Experiencias Directivas. La gran premisa es que el profesional que hoy pierde su empleo sigue siendo un profesional. El que pierde su sueldo, su puesto, su coche, su tarjeta, su ordenador, sus acciones, sus condiciones, sigue siendo siempre un profesional. Y con esa premisa, yo me había traído la sillita de Mafalda para hacer tres reclamaciones, que Mafalda se subía a su Vamos sillita. Allá. Venga, lanza. La primera de todas es que todo esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. A mí me pasó el salir de una compañía y que no olvidemos que siguen siendo profesionales y que tienen muchísimo que aportar. Animo además a las compañías, y enlaza mucho con el tema del employer branding, a que contraten este tipo de programas, porque es una inversión en la persona que sale, pero en la que se queda. El que se queda lo valora, employer branding. Uh-huh. Y es una inversión en la imagen de la compañía. Enlaza mi segundo punto. Necesitamos ofertas, muchas ofertas para esos candidatos que están haciendo un programa. Por eso, en vez de traerme hoy un candidato, me los he traído a todos. Todos en el corazón y en la mochila de lo que somos ARS. Necesitamos ofertas. Y hablabais antes de fuentes de reclutamiento, decía Cristóbal. Hay una fuente excepcional que no tiene ningún coste, que es llamar a una empresa de placement, a cualquiera. Todos tenemos talento para dar y tomar y regalar, gente muy dispuesta a colocarse de inmediato porque no tienen que dar preaviso en el INEM, y gente tremendamente motivada. Hay mucho talento y muchas experiencias profesionales. Yo encantada de recibir ofertas en info@arsoutplacement.com. Dicho queda. Y la última, es que estoy, venga a ver foros, eventos, desayunos, con la coletilla, solo para profesionales. Esos eventos, foros, desayunos, congresos son excepcionales para esos profesionales de los que estamos hablando. Uh-huh. Y tienen impedida la entrada porque se exige nombre de la empresa, puesto y dirección corporativa de correo electrónico. Uh-huh. Es un llamamiento a todos los organizadores de eventos, solo para profesionales, que en el fondo están poniendo profesionales en activo, abstenerse parados. Uh-huh. Es tremendo. y no sabéis lo enriquecedor que sería para esta gente poder acudir a esos eventos, participar como un profesional más, aunque no tengan coche, cartera, no sé qué, no sé cuántos. Y para vosotros sería tremendamente enriquecedor. Y es que tenía el día reivindicativo. Y sí, por sí, eso no, me los he traído a todos en la mochila. Cristóbal quiere decir algo y yo os quiero preguntar sobre el valor de la experiencia en estos momentos en el mundo de la empresa y los recursos humanos. Sí, no, abundando en lo que estabas comentando tú ahora al final, me parece una miopía absoluta esto que estabas comentando. Y de hecho yo he tenido que a veces pedir el favor de que puedan algunos compañeros que, como se dice a veces, están en transición, sí, puedan asistir, ¿no? Me parece alucinante porque luego sucederá que ese compañero dentro de 6 meses, 4, 8, estará trabajando y va a acordar de esta persona que en su momento le dijo, pues mira, ahora no puedes acceder porque no estás en activo. Uh-huh. Por eso digo que me parece, desde el punto de vista incluso empresarial, me parece una pues miopía. Pues que se animen todos los organizadores de eventos, uh-huh, a que permitan el acceso a profesionales aunque no estén en activo. Sí. Natalia, importante la experiencia, ¿verdad? En cualquier... Para nosotros es vital. Claro. O sea, lo que queremos son líderes que generen líderes. Entonces, para nosotros es vital las personas con experiencia y tomo nota, además. O sea, tomo nota. Bueno, hay muchos eventos, como dice Marta, pero se va a celebrar uno. Bueno, enseguida nos vamos a ir a uno, a la calle Don en el Madrid, pero se va a celebrar el segundo congreso anual de Asociación de Directivos de Relaciones Laborales, Adirrelaf. Está con nosotros su vicepresidente, Juan Soances, y consejero delegado de Arsel Placement. Querido Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Fran? Juan días. Siempre llega, ¿eh? Llega tarde, pero Juan corriendo. Siempre llega. Me consta que siempre llega y siempre está ahí, ¿eh? Pero es importante. Bueno, ya muchas es el gracias, segundo Fran. Congreso. Fundación, Telefónica lo vais a celebrar. Sí, repetimos la ubicación de Telefónica porque, bueno, Telefónica nos facilita como un patrocinador sus instalaciones, que son magníficas, perdona que te he interrumpido. Y un contenido interesantísimo, un programa interesantísimo para el 29, ¿no? Al final la Fundación Telefónica, lo que queremos dar y lo que queremos ofrecer desde la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales es una modernidad y una evolución y un futuro que quizás la Fundación Telefónica contribuye muchísimo a ello. Como decías, Fran, el contenido es tremendamente interesante. Está basado en los temas que ha elegido la Organización Internacional del Trabajo para celebrar su 50 aniversario. Y bueno, pues tendremos desde la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que estará en el cierre, hasta doña María Emilia Casas, presidenta emérita del Tribunal Constitucional y catedrática de la Universidad Complutense. Dos primeros espadas de Unión de UGT y de Comisiones Obreras. Funcas, COE, la Inspección de Trabajo y el Inditex. Al final los temas que tratamos son el futuro de las relaciones laborales con todos los cambios que está habiendo. Hablamos de cambios en las organizaciones, los cambios en relaciones laborales con la uberización de los puestos de trabajo, etcétera, etcétera, pues son brutales. Tenemos ya más de 150 personas confirmadas, uh-huh, y presentaremos un estudio que estamos realizando, como todos los años que realizamos un estudio sobre el futuro de las relaciones laborales. Uh-huh. Bueno, allí se va a juntar mucho y bueno del mundo de las relaciones laborales, que le pregunto a nuestros invitados, directores de Recursos Humanos, y es tertulia abierta, puede entrar, abrir quien quiera, hablar quien quiera, perdón. ¿Cómo hemos evolucionado en esto, ¿no? En los últimos años, ¿no? En el mundo de las relaciones laborales, un mundo muy cerrado y un mundo en el que, así, lo digo de esta forma, hasta se puede hacer employer branding ya, ¿eh? Hablando de relaciones laborales, sea lo que sea, el contrato o el despido, ¿eh? Y vais a hablar mucho de despido también el próximo 29. ¿Cuál es la opinión de dos directores, directora de Capital Humano y Cristóbal sobre este asunto? Yo echo de menos aquí... Yo creo que todavía no ha llegado. Hay una aplicación en Estados Unidos que se llama Glassdoor, sí, donde los candidatos, bueno, candidatos o empleados, dan opinión como el TripAdvisor, pero sobre sus empresas. Uh-huh. Y efectivamente esto ya va posicionando a la empresa desde el punto de vista de recursos humanos en general y, por supuesto, de relaciones laborales en particular. Yo creo que en España todavía no ha llegado, ¿no? Y en cuanto a la pregunta de cómo han cambiado las relaciones laborales, hombre, yo creo que la crisis no fue positiva. Yo creo que la crisis ha dejado un pequeño erial en muchas cosas, ha sido un retroceso en muchas ocasiones. Y esto me lleva a veces a entender, y no sé si lo habéis visto, hay una universidad que es a medias entre la NASA y Google. Se llama Singularity University. Sí. Tienen una newsletter que se llama Singularity Hub, y leí, me quedé alucinado, decían que el 37% de los estadounidenses preferían un jefe robot a uno de carne y hueso. ¿Sí? Yo mi reflexión fue, hombre, conociendo a algunos jefes me parece bajo el porcentaje, ¿no? Pero imagínate las relaciones laborales del futuro con los chatbots o con los robots estos, ¿no? Desde luego, en la crisis ha habido una mercantilización de las relaciones laborales. Y bueno, en sectores como los que estáis vosotros, yo creo que ahí además hay claramente un avance. ¿Que nos dirigirá un robot? Pues yo qué sé, yo no lo voy a ver, desde luego, creo. O por lo menos no lo voy a ver en activo. Estarás en Portugal. Lo de Portugal ha calado. Oye, y se está celebrando también ahora, bueno, no es cambiar de tema, pero está muy relacionado. El futuro de la movilidad internacional, nuevo reto. Nos gusta meternos en encuentros que se están realizando en directo hasta ahora. Creo que tenemos línea directa con Eva Derqui, que es vicepresidenta de la Asociación de Expertos de Movilidad Internacional, que muy amablemente se sale de su mesa y atiende a Capital Radio, al Foro de Recursos Humanos. Doña Eva, encantado de saludarle. Muy buenos días. Muy buenos días a todos y gracias por vuestra atención y por llamarnos. Bueno, ¿cómo va el Congreso, Eva? Con vosotros. El Congreso estamos muy satisfechos y además muy ilusionados porque estamos ya presentando el segundo reto, la nueva directiva comunitaria sobre desplazados, nuevas obligaciones para las empresas de la Unión Europea, y somos conscientes del debate que se está generando, de esa necesidad que tenemos entre los expertos y entre las empresas de dar solución a muchos de los retos internacionales a los que nos tenemos que enfrentar día a día y que son cambiantes, tanto como hablamos de entornos VUCA, esa es la realidad a la que nos enfrentamos desde toda la movilidad internacional. En el primer reto, en la primera mesa, se ha estado hablando sobre todo las dificultades tanto a nivel migratorio como a nivel cambiante que está teniendo en estos momentos la mayoría de países en cuanto a políticas que dificultan mucho esas migraciones, y en estos momentos una transposición de la Unión Europea que nos va a afectar a todas las empresas. Y participación, hay muchos directores de recursos humanos, hombres y mujeres de movilidad de las organizaciones en la sala, ¿no? Así es, porque creo que lo que intentamos en estos eventos es aglutinar al conocimiento. Tenemos que compartir más experiencias, es esa identidad colaborativa, porque en el fondo todos nos dedicamos a hacer lo mejor para nuestras compañías y necesitamos compartir ese conocimiento desde las distintas áreas, tanto desde la laboral como desde la migratoria, etcétera. Hablábamos y de estos foros lo que facilitan es esa comunicación. Por último, Eva, hablábamos del aspecto laboral, pero cómo se ha abierto también no solo la sociedad, las empresas, el lenguaje, los mensajes, la forma de vender la movilidad en nuestras organizaciones en los últimos años, ¿no? Yo creo que ahí tenemos todavía un gran reto, porque muchas veces lo estamos facilitando como una posibilidad de carrera, tanto que en estos momentos estamos hablando del talento internacional, de la lucha de talentos. Yo creo que es esa oportunidad de la que tenemos que ir de la mano tanto empresa como empleado, ese bienestar, ese deber de protección del que también hemos hablado hoy a lo largo del Congreso. Tenemos una responsabilidad que es mutua, tanto del trabajador, del empleado, como de la compañía. Y el éxito es mutuo, igual que el fracaso, y tenemos que ir de la mano. Eva Derqui, vicepresidenta de la Asociación de Expertos de Movilidad Internacional, que, bueno, vamos a hablar mucho el año que viene del futuro de la movilidad internacional. Eso esperamos, porque creo que tenemos mucho por delante. Bueno, patrocinado por AON, ¿no? Y por AON y Cigna, ¿no? Digo, que están allí, ¿no? Que estamos francamente agradecidos y que además están haciendo unas grandes presentaciones de resultados de un informe muy interesante de Cigna que han hecho con Intromation, donde se pone de manifiesto dificultades a las que nos encontramos por las asignaciones internacionales y también esa diversidad en el tipo de asignación y en las expectativas que queremos cumplir cada uno de nosotros. Muy bien, pues un abrazo a todos los profesionales. Gracias, Eva. ¿Cómo un abrazo a vosotros. Que vaya muy bien el final del que está a punto de acabar dentro de unos instantes. Un abrazo fuerte. Gracias. Dios. Bueno, estamos acabando el programa. Yo quiero también preguntarle, para ir acabando, a nuestros invitados, a todos, pero especialmente a nuestros directores de Capital Humano, directores de Recursos Humanos que nos acompañan hoy, ¿cómo ven esta función desde vuestra actividad también en distintas asociaciones, AIDIP Centro, DCH? Bueno, se está moviendo muchísimo la función. Como yo digo, y permitidme la expresión con todo el respeto y el cariño, os estáis levantando mucho de vuestro despacho, estáis yendo a otros despachos. Eso no ocurría antes. ¿Qué está pasando en la función del mundo de recursos humanos? ¿Hacia dónde lo veis, Natalia? A ver, yo creo que el gran cambio es que hay que convertirse en un socio estratégico de los negocios. Que el mundo fuera, hay una guerra por el talento importante, y entonces hay que situarse, hay que tener la ventana muy abierta para captar el mejor talento, y hay que conseguir poner todas las herramientas y todos los procesos a disposición de los verdaderos gestores de recursos humanos, que son los responsables del negocio, que tienen que conseguir el desarrollo de sus colaboradores. Cristóbal. Yo diría que, hombre, si los de recursos humanos no levantamos la voz en favor de las personas, yo no sé quién lo va a hacer, ¿eh? Yo digo en plan de broma que mucha gente de los que están en puestos de dirección hoy día, que hicieron los supermásters hace a lo mejor 20 años, el día que daban recursos humanos no fueron a clase y ni siquiera pidieron los apuntes. Y esto todavía pasa, ¿no? Entonces, mi aspiración realmente es, yo creo que los recursos humanos muchas veces somos el rabo de la vaca, ¿no? La vaca como símbolo de la empresa, que está tranquilamente paciendo, y el rabo va como loco apartando las moscas. Bueno, pues ahí estaba el de recursos humanos. Yo lo único que quiero es que el rabo cada vez esté más cerca de la cabeza y no más cerca del otro, el extremo contrario. Muy bien, muy bien expresado. Cristóbal Paus, director de Recursos Humanos del Grupo Godó. Gracias, buen regreso a Barcelona. Gracias a todos los hombres y mujeres de Recursos Humanos en Barcelona, que hay muy bueno. Por cierto, hoy un evento ad qualis muy interesante en Barcelona. Mi amiga Neus me ha dicho que va a estar muy bien, y me lo voy a creer, porque van a ir 400 personas. Te guardaremos un canapé. Eso es. Muchas gracias. Natalia, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cuánta actividad, eh? Hoy Indra, Godó, mañana son los premios Expansión y Empleo. Estamos en Mediaset también el miércoles, con Meta 4 y con esa webinar que vamos a hacer con Speed el jueves. Y en Adirrelab también estaremos con todos ustedes. Juan, muchos éxitos en ese congreso. Marta, gracias. Muchísimas gracias al Grupo Persona por estar con nosotros. Por dejarme traer la sillita. Gracias, ¿eh? Casi un año muy interesante, y el año que viene más todavía. El Federico Montilla desde Santa Fe Relocation, muchísimas gracias. ¿Nos vamos para Portugal? Eso. No, con esta música nos vamos a Portugal, ¿eh? Nos vamos a Portugal. Adiós a todos, adiós. Puedes seguir conectado con el foro en capitalradio.es y fororecursoshumanos.com. Todo sobre los recursos humanos desde hace 11 años, con Francisco García Cabello. Pois dar-te beber a dor é